El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hola, hola melomaníacos, ¿cómo ha estado su semana? Otro domingo llega y con ello más melomanía, así que a prepararse que el programa de esta noche va a estar lleno de buenas vibras y la mejor música, tanto de artistas internacionales como lo nuestro, talento ecuatoriano. Soy Jessica Jumbo y siempre feliz de encontrarnos. Hola, hola melomaníacos, qué gusto volver a compartir otra melomanía juntos. Soy Manuela Proaño y estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Volvemos recargados de mucha música, llena de ritmo y sentimiento, así que listos, porque esto comienza ahora. Y bien, sin más esperas, empecemos con la música y vamos con algo diferente. Quizá con una letra no tan coherente, pero ¿qué más da? Esta vida puede ser tan loca como tú te lo propongas. Se viene Nelly, un rapero cantante, compositor con su tema Dilema, tema lanzado en el 2002 y que cuenta con la compañía de Kelly Rowland, quien le da un perfecto toque a la canción y hará que no dejes de al menos tararear al recordar su suave ritmo. Por cierto, la canción ganó un premio Grammy por Mejor Rap Song Collaboration en el 2003. Ahora sí, disfruten. And I de esas canciones viejitas que las escuchas una vez y no pueden salir de tu mente jamás. Empecemos con el talento de Mi Ecuador, uno de los grupos que marcó nuestra infancia y desde que han vuelto nos han traído lo mejor de su música. Kiruba es un grupo ecuatoriano de música pop cuya formación se remonta al programa Pop Stars en el año 2002, conformado por María José Blum, Diana Rueda, Mariela Nazareno y Gabriela Villalba. Y anteriormente Cecilia Calle, su último sencillo Alma con música y letra de Diana Rueda y producida por César Galarza, integrante de la banda Verde 70, lleva al grupo sus raíces pop mezclado con electrónica y ritmos andinos. Así que vamos a disfrutarlo. Regresó con todo, caray. Gran grupo, genial letra y buen ritmo. Y hablando de agrupaciones que son sencillamente extraordinarias, Vamos con Cuarteto de Nos, un grupo uruguayo de rock alternativo y rock con elementos pop, electrónicos y cómicos. Sí, porque en sus letras la ironía siempre está presente. Es cuestión de prestarle atención. Y si de hablar de temas buenos se trata, nos vamos al 2017 para escuchar su tema Invisible, del álbum Apocalipsis Zombie. ¿Listos para desaparecer? Seguro a veces hace falta, y qué mejor que hacerlo en compañía de la música del Cuarteto de Nos. Canten con Invisible. Se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mephisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible, sin magia ni hechizo. Me vuelvo invisible y cavo impasible la trinchera de mi guerra, suplicando trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción, solo material o solo ilusión, pero tengo el control. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Qué buena canción del Cuarteto de Nos. Nos llena de sentimiento. Vamos ahora con una increíble voz ecuatoriana. María Luisa Criollo, mejor conocida en el medio artístico como Lu Miranda, es una cantante y pianista que nació en Machala, Ecuador. Desde los 3 años se radicó con su familia en Nueva York, donde cursó sus primeros estudios musicales. Actualmente conserva un empleo como maestra de música, lo cual logra combinar con su carrera musical. Hoy disfrutamos de su tema Cuando Cupido se equivoca, lanzado hace un año. Porque sí, chicos, a veces Cupido anda de despistado. Vamos a disfrutarlo en esta canción. Qué agradable escucharla y recordar su visita por acá. Y hablando de Cupido, creo que a esta noche le hace falta algo de romanticismo, ¿verdad? Y para eso llega desde Colombia, Juanes. En el 2017 nos sorprendió con un álbum realmente extraordinario, llamado Mis planes son amarte, disco que trata sobre la búsqueda de un astronauta del verdadero amor, a través del tiempo y el espacio. El sonido de este álbum sigue fieles a las bases que caracterizan a Juanes, fusionando ritmos de folk colombiano con una profunda influencia del rock y el pop. Así que es hora de escuchar y enamorarnos con Mis planes son amarte. No sé por dónde empezar. Nos invade el silencio y empiezo a sentir el frío, no. Mis planes son amarte y los tuyos son a la luna. ¿Qué importa, nena, si el destino está jugado? Mis cartas yo ya he tirado, los miedos ya están a un lado. Espero los tuyos también, porque vamos a vencer pronósticos. Tú y yo seremos únicos, un romance un poco ilógico. Si tu amor se ve nublado, lo iluminaré con besos. clima cambiará siendo el amor. Tu sonrisa que hace salir el sol. No hay preocupación, todo va a salir mejor. Todo va a salir mejor. No sé por dónde empezar. Nos invade el misterio y empiezo a sentir el frío. No. Mis planes son amarte y los tuyos son a la luna. ¿Qué importa, nena, si el destino está jugado? Mis cartas yo ya he tirado, los miedos ya están a un lado. Espero los tuyos también, porque vamos a vencer pronósticos. Tú y yo seremos únicos, un romance un poco ilógico. Si tu amor se ve nublado, lo iluminaré con besos. El clima cambiará siendo el amor. Tu sonrisa que hace salir el sol. No hay preocupación, todo va a salir mejor. Todo va a salir mejor. Todo va a salir mejor. Hola. Llamé para decirte que te amo demasiado, que haces mucha falta y que lo que hablamos aquellos días, nada, cuentas conmigo para lo que sea. Yo sé que ha sido difícil, pero no que imposible, así que te dejo un beso y nos vemos esta noche. Porque vamos a vencer pronósticos, tú y yo seremos únicos, un romance un poco ilógico. Si tu amor se ve nublado, lo iluminaré con besos. El clima cambiará siendo el amor. Tu sonrisa que hace salir el sol. No hay preocupación, todo va a salir mejor. Todo va a salir mejor. Todo va a salir mejor. Juanes, siempre sabiendo cómo estremecernos el corazón, pero cerremos este bloque musical con uno de los artistas que está dándose a conocer en nuestro Ecuador. Desde que era pequeño, Leandro Regal era fanático de la música. Desde los 10 años empezó a estudiar en el conservatorio. Hoy promociona su tema Me Hace Daño Verte, lanzado hace unos meses, que nos habla de esas personas que por más que los años pasen, jamás dejarán de dolernos en el corazón, por lo que es mejor evitar verlas. Así que les invito a disfrutar del talento en la voz de Leandro Regal, porque después se viene una pequeña pausa. Tienen prohibido separarse de nuestra sintonía. Me hace daño verte, quisiera que te fueras. Diera todo por tener el poder que desaparecieras. Trato de olvidarte de cualquier manera, pero se me está haciendo imposible. Si estás en donde sea, si estás en donde sea, que voy caminando en una pareja que se está besando, en el arco iris con que te maquillas cuando estás llorando. En todas las calles veo tu sonrisa que sugiere tanto como Mona Lisa. Se me acaba la poesía, se me va la vida. Si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver. Ojalá supieras, pese a tu mala suerte no es suficiente si es que se pudiera. No te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer.

más caigo en lo mismo. Por favor, te pido, considera y lo seamos amigos. Una vez más caigo en lo mismo. Por favor, te pido, considera y lo seamos amigos. Quisiera quererte, pero no, no se dio. Quisiera querer, pero no, no se dio. Esta vez no pasó. Hey, mírale. Será otra vez. Para hola. Uno, dos, tres, dos, uno, dos, tres, dos de los nuevos increíbles talentos ecuatorianos unen sus voces para deleitarnos con esta canción, hermosa letra de Quisiera Quererte, de Tres Dedos y Javier Neira. Vamos ahora con un ritmo más movido, con la canción de Paulina Goto. La actriz, cantante, compositora y modelo mexicana lanzó recientemente su tema Hasta la Vista, que fue grabado en la ciudad de Nueva York y que tiene una hermosa historia escondida, aparte de la letra, que es una forma de liberarse de un amor que nos hizo daño, pero que nos enseñó mucho. La parte que canta en francés, Paulina contó que era un poema que escribió una de sus amigas de su curso de francés en el colegio, a uno de sus enamorados, que le terminó porque aseguraba que no le gustaba su personalidad apasionada. Esta chica, años después, murió en un accidente de tránsito, por lo que Paulina le da un tributo en su canción. Sin más, disfrútenla. Chao, cariño, adiós. Bye, bye, goodbye, my love. Chao, cariño. Te hubiera llevado detrás de la luna, sin miedo, sin censura. Quería regalarte mi fe, mi locura y toda mi fortuna. Pero la intuición es un buen elemento y yo no me arrepiento de haberte quitado mis besos, mi tiempo. Ahora ya no te quiero, no. Ya no es necesario que intentes pedir perdón. Tuvimos un tiempo y el tiempo ya te acabó. Magnífica forma de decir adiós a un amor tóxico, Paulina. Ahora sí, a dar vuelta a la hoja y seguir con más música. Y si de hablar de amores tóxicos se trata, Johan Vera viene con un tema que habla sobre el enamorarse de dos amores, el no poder elegir entre una y la otra. A este dilema lo llama ahogando. Sí, ese es el nuevo tema del guayaquileño, ex concursante de la competencia de canto de Simon Cowell, La Banda. Tema que lanzó hace apenas una semana. Melomaniacos, espero que ustedes no caigan en esa situación. Ese amor compartido no creo que sea algo agradable para nadie. Pero bien, mejor escuchemos y disfrutemos la canción. Que si es pasajero, no sé. Que si le cure el tiempo, no sé. Que si eres la que quiero, no entiendo, no sé. No sé en qué momento ni cómo pasó. Llegó otra persona en medio de los dos. Mi corazón se encuentra dividido y no quiero unirlo, mi amor. Ay, ay, mi amor. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. En estos desvaríos del amor, uno puede caer en situaciones complicadas. Johan Vera sabe cómo describir un corazón partido enamorado de dos personas. Sin más, sigamos con una de las románticas antiguas que siempre nos mueven el corazón. Noel Chacris es un cantautor argentino nacionalizado mexicano que formó junto a Leonel García el dúo Sin Bandera. En una de sus etapas como solista lanzó su tema Momentos. Así que vamos a inundarnos de amor con esta canción, melomaníacos. La vida es un millón de momentos, los días deprisa se van. Las horas no se escriben un cuento, tu boca que me pide más. Hay mil historias detrás de un silencio, hay olas que se roba el mar. Tu abrazo se consume mi tiempo y en ti yo quiero descansar. Hay noches de hielo, hay alas caídas, llovizna en la acera, tu cara divina. Si tuviera que elegir, te elegiría. Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán. Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer. Luces que bajan cuando estás lejos y brillan porque es de volver. Hay tardes de fuego, hay notas perdidas, hay pétalos muertos, palabras vencidas. Si tuviera que elegir, te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los eternas. Hay siestas contigo, hay largos otoños que hoy tienen a frío. Si tuviera que elegir, te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndote. Tan solo esos momentos son los Chakras es un clásico si de romance se trata. Y sí, la vida son momentos, una colección de recuerdos que nos llenan. Y bueno, ahora se viene el talento ecuatoriano y es increíble saber cómo nuestro país no se cansa de producir más y más talento, más música. Esto lo demuestra la magnífica unión de voces de Sergio Vivar y José Luis del Hierro, que se juntan para traernos Perdí, una canción fresca, pegajosa y acorde a la tendencia actual, sin dejar sus muy marcados estilos musicales. Esta canción cuenta la historia del momento exacto del desahogo que, por una mala experiencia amorosa, es compartida entre dos amigos, donde el uno la aconseja al otro. Tantas veces y nunca entendí que la hice sufrir, que yo te hice sufrir. Poco a poco el tiempo pasó y fui perdiendo el control, yo fui perdiendo el control. Pero ahora dices que ves, el corazón no te deja ver. No le hagas caso a la culpa, deja de lado eso que no está bien. Cerrar esta noche con una canción llena de sentimiento, recién salida del horno. Hace unos días, Adiós Soledad, le dice el cantautor y compositor español Melendi. Una conversación directa con la soledad y el recuerdo de los amores pasados y los corazones rotos. Melendi siempre sabe cómo llegar al corazón y hace un grito al amor moderno y su despiste hacia el amor real y valiente. Disfruten de esta canción. Nunca nos separamos y por eso quizás burlamos al olvido. Nunca nos pronunciamos las palabras de más en las frases suicidas. Nunca nos revelamos los secretos más profundos y nunca se acostaron sin besarse nuestros muslos. Aprendimos a reírnos de nuestras manías, aunque los dos sabemos que son mucho peores las tuyas que las mías. ¿Dónde va a parar? Rendirse nunca fue una opción, aunque la guerra fría dejaron nuestra habitación cierta melancolía. Y fuimos habitantes de todas las estaciones. Otoño y primavera son sin duda las mejores. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir que ahora están vacíos todos sus armarios? Desde que no se besan más nuestros labios, todos mis espejos reflejan poemas. Aunque yo intenté disimular las penas, lágrimas de plata que no valen nada, dedos de hojalata que pintan palabras mudas por el viento de una despedida que pone cimientos a esta gran herida que es la soledad. Que pone cimientos a esta gran herida que es la soledad. Nunca nos conformamos con decirnos te quiero. Y vamos más allá, siempre los adornamos con besitos de pez y carician la espalda. Éramos despistados con los defectos del otro. No metamos en el mismo saco todos los amores, pero seamos realistas, el nuestro iba bien de Oporto. Consiguió disimular nuestro abismo y el tamaño de mí. Miembro de la religión de sus santos caprichos, fui durante tantos años que a veces me sorprendo rezando delante de algún escaparate, resignándome y suplicando al cielo como un loco. Los Jimmy Chumbolso de Louis Vuitton, no unos Manolos. Y fuimos habitantes de todas las estaciones. No voy a decir que nos hizo mayo con las flores. ¿Por qué lo llaman amor? Que es ahora cuando empiezo a sentir esta libertad y sutil regocijo. Nacer en mi casa de mi capa un sayo. Poder volver a ser un mujeriego sin tener que serlo más disimulando. A no tener un gendarme expiatorio mientras hago de mi taza un mingitorio. A no tener que escuchar ya más tus quejas. Solo deseo que encuentres la paz que dejas a Dios, soledad. Solo deseo que encuentres la paz que dejas a Dios, soledad. Y así es como llegamos al final de esta locura musical. Mucha melomanía para acabar bien la semana y empezar con pie derecho la que se viene. No se olviden de seguirnos por nuestra página de Facebook, Insomnio Melomaniaco Ecuador. Ahí nos pueden dejar cualquier mensajito, duda o sugerencia. El tiempo se nos ha quedado corto con tanto talento, melomaniacos. No se olviden que nuestra cita pendiente es todos los domingos a las 9 de la noche. A través de www.radioscce.com, la frecuencia 940 AM. Un abrazo a todos. Nos despedimos. Somos Manuela y Jessy, porque entre melomaníacos nos entendemos. Esto fue todo por el día de hoy. Sintonízanos en el siguiente programa. Solo en Insomnio Melomaníaco.